Así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves el mensaje de salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Pastores y evangelistas. Radio Nueva Vida 101.5 FM. Les informa que tenemos disponibles algunos espacios para el programa radial de tu iglesia o ministerio, para llevar el mensaje de salvación a través de Nueva Vida 101.5 FM y simultáneamente a través de nuestras plataformas digitales por internet para todo el mundo. FM Nueva Vida Escuintla.net. Tu programa radial puede ser en vivo, en cabina de radio o pregrabado. Mayor información de costos y horarios, comunícate al 5853-8864. 5853-8864. Será una bendición que seas parte del avance. Llevemos el mensaje de salvación a nuestra amada Escuintla. Thank you. ¿Sabías tú que toda herida que no se trata a tiempo se infecta y lo que se infecta se pudre? Es así en lo físico, pero también es así en el alma. Todo lo que tú no tratas interiormente, como una herida, puede terminar atrayendo espíritus. Espíritus inmundos que comienzan de alguna forma a afligir y a esclavizar y a oprimir a esa persona. Por eso es importante que cuando una persona es libre, a lo mejor de un espíritu inmundo, también sea sana en su alma. Y la única forma de ser sano de verdad es perdonando. Perdonar nunca ha sido un sentimiento. Perdonar es una decisión. Y cuando eres libre y sano en el corazón, eres libre de verdad.